Y esto no termina acá. Mañana tienen que salir ustedes con la comisión. Pero compañeros, seamos inteligentes. Pacíficamente, compañero. Porque estamos viendo cómo viene este gobierno. Tenemos los diputados que mañana van a hacer referencia en la Cámara de Diputados. Tenemos a los compañeros de ATE que también van a venir a apoyar. Busquemos todas las organizaciones. No es posible que esté pasando esto en democracia. No es posible que nos quieran callar la boca. Por eso les digo, compañeros, quiero que nos acompañen. Quiero que vamos hasta la comisaría o la fiscalía. Cuando llegue el doctor Nutini o el doctor Yuti, lo acompañan. Y lo invito a la prensa, lo invito a todos para que sean garantes de todo esto. Seguramente no irán a trasladar a San Salvador. No importa. Vamos, vamos con orgullo, compañero. ¿Estamos de acuerdo, compañero? Sí, sí, sí. Quiero que sigan peleando. Pero tranquilo. Sin lío. Haciendo marcha, movilizaciones, reclamando, sacando a la familia, compañero. Porque si no van a tener mucha excusa ellos. Y el trabajador del Ingenio de la Esperanza no es violento, no es saqueador, solamente necesita trabajar y es lo que está defendiendo, compañero. Mira, Juárez, no sé qué es lo que hablamos con los asesores que te llevó a tomar esa decisión. De mi punto de vista no es la aceptada, pero está bien, ustedes ya lo han tomado, está bien. Vos querés que te acompañemos ya sea a la sesional o a la fiscalía. Tengo otra idea. ¿Por qué mañana no hacemos una gran marcha donde ustedes, si han tomado esa decisión que ya está tomada, se van a entregar y nosotros vamos por atrás? Pero de día. ¿Por qué? Porque la policía se encarga de decirnos que nosotros somos saqueadores, que son cuando todas las veces nosotros, ningún negocio cerró las puertas. Entonces, si vos te parece bien y vos crees que vamos mañana en una gran marcha a la fiscalía a entregarse. Otra vez el saludo a toda la gente, a toda la familia. Sí, acá tiene razón el compañero, y lógicamente esto es lo que nosotros hoy le estamos diciendo a ustedes en este momento, y a muchos le debe estar cayendo como un balde de agua fría. Por eso nos hemos perdido, necesitábamos hablar con los asesores. Gracias a Dios teníamos al doctor Nutini, que es el asesor del sindicato, acompañado por otros letrados que vienen de otros sindicatos, que desinteresadamente han venido a colaborar con la causa, porque obviamente ellos entienden del porqué del reclamo. Más allá de que el gobierno quiera demonizar al sindicato, a Juárez y a Bautista, y quiera hacerlo ver como que somos los delincuentes más grandes que existen hoy en la provincia, y lamentablemente no lo va a poder hacer. Por eso es que en definitiva tenemos esta tranquilidad. Por eso es que ha venido mi familia, que hace cuatro días que no veía a mis hijos. Y están presentes, y uno tiene esa tranquilidad. Y le dije a mi hija, sepa usted que su papá no es delincuente. Su papá no mató a nadie. Yo no tengo que comprobarle nada a la justicia. La justicia tendrá que comprobarme los delitos que en definitiva nos están encauzando. Esto tiene un porqué. Y el porqué es que necesitamos que esto continúe en el tiempo. Y siempre hemos sido claritos. Vamos a pelear por 100 años más de Ingenio y la Esperanza. Y el hecho de que tengamos, no sé, una X cantidad de tiempo detenido, Y en algún momento vamos a salir, y vamos a salir con la misma o mucha más fuerza de la que hoy tenemos para pelear y defender nuestro querido ingenio, la esperanza. En eso ustedes no tengan dudas, por Dios y la Virgen. No lo estamos haciendo porque le tenemos miedo, y hace rato le hemos dicho, no le tenemos miedo. Pero también necesitamos de que esos compañeros que de un momento a otro se ha decidido pasarlo a San Salvador, vuelvan para acá. Y que otros compañeros que han sido encausados, en todo caso, no se los persigan. Porque si lo quiere a Juárez y a Bautista preso, acá estamos, acá estamos. Las puertas están abiertas. ¿Quiere que vamos? Vamos, no tenemos problema. Queremos demostrarle que no le vamos a entorpecer el negocio, ni Juárez ni Bautista. No le vamos a patear el asado, ni Juárez ni Bautista. Es la gente, no es un capricho nuestro. Esto no es una cuestión política, lo tiene que entender. Esto no es una pulseada política, es la gente. Y nosotros estamos para defender a la gente. Más allá de que sea nuestro trabajo, es nuestra convicción. Así nos han formado, en el caso mío así me ha formado mi papá, así me ha formado mi mamá. Lo que soy se lo debo a este ingenio, porque mi viejo trabajó ahí. Entonces, va a tener que entender que no es ni Juárez ni Bautista la piedra en el zapato. No es la película. Son los trabajadores y la familia que dependen del ingenio y la esperanza. Esa es la cuestión. Y aunque se rasque con un marlo, a esa piedra del zapato no se la va a poder sacar nunca. Y que esto va a tener un costo social, seguramente va a tener un costo social para Gerardo Morales y su equipo. Porque así, de la manera que salió a hablar, tan livianamente diciendo que yo con delincuentes no me siento a negociar, y nosotros tampoco no nos sentamos a negociar con delincuentes. No nos sentamos. Y si lo hemos hecho en algún momento era porque nuestra obligación así lo indica. Pero aquí estamos, muchachos, y les decimos, y ustedes sigan manteniendo esa confianza, sigan pechando por este ingenio. A nosotros no nos van a atar las manos, no nos van a callar la boca. Yo les decía, estaremos, no sé, una X cantidad de tiempo, pero ténganlo por seguro que apenas pongamos un pie afuera, nos van a tener aquí, en el sindicato de nuevo, a la par de ustedes, y peleando y defendiendo lo que tanto nos costó conseguir, lo que con tanto esfuerzo me logró sostener, que nuestro querido y bendito ingenio de la esperanza. Eso ténganlo seguro, compañeros.